Cristina, me dijiste que ibas a hacer una torta, lo de María. Yo pensé que te gustaba la repostería. Ay, qué boludo que soy. Te van a llamar.